los matos. Quieres escabecharte casi cualquier cosa. No es el cuerpo marrano que solía tener, ni la cara, mi reina, que tú has de querer. Porque me convierto en marciano, wow. No sé ni cómo me llamo, wow. A veces no puedo ni dormir, wow. En marciano me fui a convertir. Me fui a convertir. Me fui a convertir. Me fui a convertir. Voy caminando por las calles de noche. No creo que ningún humano sospeche. Pensamientos de tacos inundan mi mente. El planeta es mío con todo y su gente. Porque me convierto en marciano, wow. No sé ni cómo me llamo, wow. A veces no puedo ni dormir, wow. En marciano me voy a convertir. Me voy a convertir. Me voy a convertir. Me convierto en marciano, wow. Wow, oh, alguien dígame cómo me voy a llamar, wow, oh.